Hoy vamos a aprovechar la oportunidad única de conversar con un vocero autorizado de Huawei sobre dos lanzamientos recientes de la marca china, como lo son el equipo tablet S7 y el teléfono IDEOS C8150. Para ello vamos a conversar con Omar Hernández, el vicepresidente de terminales de Huawei Venezuela, a quien le damos la bienvenida aquí en 95.5 FM, esta noche en Tecnología Hecha Palabra. Cuéntanos, Omar, ¿qué tiene de particular y especial el lanzamiento en este momento de... Vamos a comenzar por la tablet. Buenas noches, Peter, muchas gracias por la oportunidad. Con la tablet que estamos lanzando esta noche, bueno, es un equipo bajo el sistema operativo Android Eclair 2.1, un equipo con todas las funcionalidades que tiene que permite el sistema Android, acceso a Android Market, tiene un procesador muy potente de un gigabyte, adicionalmente tiene 8 gigabytes de memoria interna y tiene una ranura de expansión que soporta hasta 32 GB. Este equipo tiene la particularidad que viene con una tarjeta de 4 GB incluida. Este equipo soportaba voz, datos, SMS, puede hacer llamadas con auricular o sin auricular con ella. Acá en Venezuela lo estamos lanzando con la operadora MobileNet y a un precio muy interesante de bolívares 2.999. Este equipo ya se está distribuyendo a todos los puntos de venta a nivel nacional de MobileNet y estará a la venta a partir del 6 de noviembre. ¡Qué bueno! Pero están lanzando dos, un lanzamiento simultáneo en pareja. Y el otro equipo, ¿qué características te gustaría destacar? El otro equipo es el que nosotros llamamos IDEOS. El C8150 tiene la particularidad de que es un smartphone también de Android, versión 2.2, pero tiene la particularidad de que es bajo tecnología CDMA, EVDO. Es el primer equipo Android CDMA que se lanza en el país. Este equipo tiene todas las funcionalidades que permite el Android 2.2, versión Froyo, dentro de las cuales destaca que permite la conectividad a internet hasta 5 dispositivos que pueden alimentarse de vía wifi con este equipo. Adicionalmente, bueno, por supuesto tiene igual la misma característica que te permite el Android Market, acceso a más de 500.000 aplicaciones, muchas de ellas gratuitas. Este equipo igualmente se comercializa en exclusiva acá en el país con MobileNet, a un precio de lanzamiento de 2.749 bolívares e igualmente estará a la venta en todos los puntos de venta a partir del próximo lunes. Yo no podría sino hacer una travesura, mi querido amigo Omar, y preguntarte, como vicepresidente de equipos de Huawei, ¿cuál modelo llevas tú en el bolsillo? Bueno, casualmente, te lo puedo mostrar, yo llevo un IDEOS, el equipo que estamos lanzando en esta noche, equipo bajo Android, bajo tecnología CDMA. ¿Por qué CDMA? En CDMA es una red muy robusta que tiene MobileNet y donde hasta ahora ha habido una carencia de equipos smartphone, donde no había un equipo Android, smartphone bajo tecnología Android. Eso, por esa razón, tanto MobileNet como nosotros trabajamos en lanzar este equipo en este mercado. ¿Será posible en los próximos meses encontrar en las tiendas equipos, esos que llaman liberados, que puedan conectarse con otras operadoras distintas a MobileNet? Sí, es posible porque el mercado venezolano está demandando también equipo de tipo liberado y probablemente va a haber, por supuesto, ya no en tecnología CDMA, porque la tecnología CDMA es muy específica, no tiene estándar abierto como tiene la GSM o MTS. Si Omar Hernández pudiera escoger el modelo de terminal telefónico o de pad o del equipo terminal portátil que pudiera escoger él como persona particular, ¿qué escogería él y qué espera él que les ofrezca Huawei en los próximos meses? Bueno, hasta ahora con este equipo que estamos lanzando hoy, este Android IDEOS, yo me quedaría con él. Es un equipo pequeño, compacto, liviano y bajo una tecnología CMA que, como dije anteriormente, es una tecnología muy robusta acá en el país. Yo lo que espero y aspiro es que bajo esa misma tecnología podamos, y bajo ambiente Android, que es, digamos, un ambiente muy amigable y con muchas facilidades a nivel de aplicaciones, podamos continuar contribuyendo, trayendo equipos bajo ese sistema operativo. Omar, la pregunta tradicional de Tecnología Hecha Palabra aquí en 95.5 FM cada noche es pedirle al entrevistado que se imagine que está escuchando la entrevista. Es decir, en este caso, pedirle a Omar que imagine que está escuchando una entrevista con el vicepresidente de terminales de Huawei. ¿Qué le preguntaría Omar al vicepresidente de terminales de Huawei que a Peter se le olvidó? Yo quizás le preguntaría cuál ha sido el secreto de Huawei para ser tan exitoso en el mercado venezolano en los últimos 5 años. Y la respuesta sería, ya como vicepresidente, cambiándome un poco la cachucha, es que la respuesta es, bueno, lo que hemos ofrecido es la mejor tecnología, la más avanzada tecnología al mejor precio. Muchas gracias, Omar. A Omar Hernández, vicepresidente de terminales de Huawei, y a todo el equipo de Huawei Venezuela, le recordamos que 95.5 FM y Tecnología Hecha Palabra son su casa cuando quieran. Muchas gracias, Peter, por la oportunidad.